escribano le pusieron. Desde que nació en España, caballo de la alta escuela, dejaste muchas hazañas en un rancho allá en Sonora. Tu dueño cómo te extraña. Rubén estaba orgulloso y a su caballo adoraba. No pensaba que el destino algún día se lo quitará. Le llegó el agua hasta el cuello, la necesidad llegaba. Son muy bobos, le dijo al que lo compraba. Con lágrimas en sus ojos, Rubencito se despedía. No tenía otra salida, sobraba quien lo comprara. Sabía, resistencia le sobraba.